soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí estamos nuevamente, otro viernes en la 90.1 Latido Americano. Estamos en el aire para acompañarte durante 3 horas con muchísima información, la historia, la cultura de América Latina. Mi nombre es Leonardo Smerling y aquí tengo en estos momentos a mi compañero configurando, Guillermo Schneider. ¿Cómo le va? Bien, acá se está configurando la máquina. Mi sí. Pequeña netbook, porque viste que uno hace ya un par de años, por lo menos yo que tengo mi disco externo, es esta máquina, ¿no? Como que claro. Toda mi información está ahí. Y ahora está alguna guardo en el cerebro, pero en realidad sí. Está una parte ahí, otra en la nube y otra... Y otra está ahí por venir. En ese aparatito que hace ya un rato largo, dice, configurando. Dice 70%, que no es poco, ¿eh? No es poco, pero veremos si en algún momento llega al 100% y tenemos... Quizás para el programa de esta tarde-noche, a la computadora de Guillermo de vuelta con nosotros también. En el aire. En el aire, en la mesa con nosotros. Martín Raffo está afuera del estudio en estos momentos, pero ya estará nuevamente en el piso como todos los viernes, compartiendo este latido americano. Del otro lado del vidrio está nuestra compañera Cecilia D'Amico. Allí está musicalizando, operando, haciendo la columna de cultura. Bueno, el equipo de latinoamericano que en un ratito se completa con Víctor Vuelta, que estará llegando también para esta tarde-noche. Cecilia tiene cara de haber trabajado toda la semana y haber padecido el calor, ¿no? Sí, me parece que todos padecimos un poquito este calor que, en teoría, junto con el verano que se nos va hoy, aquí, se va también el calor, llegaría la fresca. Hay algunas nubes en el cielo, pero no sabemos esto de la lluvia. Yo te quiero contar una cosa. Contame. Trabajo en una escuela pública, sí. En la cual pusieron un aire acondicionado en cada salón. No. Eso es un lujo. 40 niños, son un poco demasiado. Bueno. Pero todos encerrados con clima adecuado para esta estación, aire acondicionado, sí, es un lujo. Muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones a la gente de esa escuela. ¿Querés nombrarla? La dejamos así para que no vayan a... Para que no se noten más chicos. Bueno, pero debería ser la situación de todas las escuelas, sin lugar a dudas, de estar con el clima como corresponde, tanto cuando hace calor como cuando hace... ¿Son frío calor o son solo frío? ¿Sabes que no lo sea eso? Porque por el momento que no nos interesa no... Que tire viento caliente, pero esperemos que sí, que sea en frío. En dos meses calor. Estamos sí, pidiendo sí. Un poco de calefacción. Nos empezamos a quejar y sí. Pedimos calefacción. Bueno, nosotros no estamos aquí solo para quejarnos por el reinicio de las computadoras y por el clima veraniego, sino también para contarte qué va a pasar hoy en este latinoamericano del viernes 20 ya de marzo del año 2015, mientras estamos recibiendo, ya hace su entrada en estos momentos aquí al estudio, el señor Martín Raffo. ¿Qué? ¿La bandera de ceremonia? Sí. No, como estábamos hablando de las escuelas, yo me quedé pensando en eso. Mientras se está acomodando, lo apuramos un poquito. Acá estoy. ¿Qué tal, Martín? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, se hacen señales de que sí desde afuera, así que sos parte también del aire de la 90.1. Bien, qué honor, qué privilegio. Chao. Estamos aquí otra vez. Estamos aquí. Bueno, como te decíamos, vamos a repasar todo lo que vamos a estar contándote y compartiendo en este latido americano de viernes 20 de marzo, fecha también particular, fin de semana largo, donde el martes 24 de marzo, 39 años, se cumplen del último golpe cívico-militar aquí en la Argentina. Vamos a también compartir algo de información sobre lo que va a estar sucediendo, pero vamos a hablar sobre toda nuestra región, sobre toda América Latina. Uno de los países donde hay más novedades últimamente y que no hemos estado trabajando en este comienzo de año todavía y queríamos abordar en el día de hoy, tiene que ver con Colombia y sus conversaciones de paz que se están llevando adelante en La Habana, en Cuba. Así es, noticias que tienen que ver con la actualidad de este proceso, que tiene ya 2 años y 5 meses que se lleva adelante, en un momento en el cual se viene discutiendo el tema de las víctimas, que es uno de los temas más complicados a resolver, y al mismo tiempo que se hace esto, se sigue debatiendo uno de los ejes transversales a todos los puntos de conversación y de diálogo que tienen que ver con el fin del conflicto. Es el eje que no tiene una etapa particular, sino que es transversal, se va discutiendo permanentemente, mientras de manera paralela se discuten los otros. Ya hay 3 acuerdos, se espera llegar al cuarto y falta abordar este quinto, que se conocieron algunos avances, vamos a estar hablando sobre ellos, pero también vamos a tener una entrevista, vamos a conversar con Carlos Aznares, es director del periódico Resumen Latinoamericano, desde hace más de 20 años se publica aquí en nuestro país, un periodista de muchísima trayectoria, que ha entrevistado más de una vez a integrantes de la FARC, pero a fines de febrero, en ocasión de la Feria del Libro de La Habana, estuvo él allí en Cuba y pudo entrevistarse con Iván Márquez, que es el jefe de la delegación de la FARC en ese país, y con él estuvo conversando sobre este proceso. Queremos tener su apreciación del mismo, qué análisis hace a partir de la conversación que tuvo con Iván Márquez y toda la información que está relacionado con uno de los temas claves para América Latina, porque muchos lo dicen y es el eje a conversar también, ¿no? La paz en Colombia es la paz en América Latina. Las 7 bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia dejarían potencial enorme de tener razón de ser si se puede firmar la paz con la FARC. Sí, la paz en Colombia es la paz en América Latina. Hay que ver qué pasa con Venezuela, ¿sí? Y lo que se viene discutiendo a partir de las definiciones que llevó adelante el gobierno norteamericano de definir a ese país como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. También vamos a hablar sobre Venezuela y también vamos a hablar sobre Brasil. Vamos a actualizar un poco lo que sucedió esta semana en Brasil en el marco de las protestas de ambos lados, algunos apoyando la democracia y la Petrobras como una empresa 100% brasileña, pero más pro Partido de los Trabajadores el día 13 de la semana pasada, el viernes 13, y luego el domingo otras marchas, pero ya en contra de Dilma, con diferentes aristas, algunos grupos inclusive pidiendo por el regreso de la dictadura, y vamos a ver cómo repercutió esto en la semana, tanto en el seno del gobierno como en la Cámara de Diputados. Renunció el ministro de Educación, la presidenta anunció unas medidas contra la corrupción y un par de cuestiones más que te vamos a estar contando en el transcurso del programa. Va a estar Víctor Vuelta, te decíamos, en su columna de Bienes Comunes. Vamos a estar entrevistando a Remo Benica, él es productor agropecuario. Vamos a hablar sobre la producción biodinámica, quiénes la hacen, de qué se trata. También algo sobre la cumbre de la FAO, esa cumbre donde se discute sobre la comida en el mundo. Él estuvo participando allí. Y otras experiencias también en América Latina y en nuestro país. Eso va a ser cuando esté llegando aquí Víctor Vuelta a los estudios de la 90.1 y hagamos esta pequeña entrevista. También vamos a tener la información, como siempre, de América Latina, la música. Hoy en la sección de cultura vamos a hablar sobre una nueva propuesta en internet para la cultura. ¿Vieron la página Nodal? Uh-huh. ¿La tenés? La sí, página sí. De información. Nosotros... es una de nuestras fuentes de información a nivel de lo que sucede en América Latina. Bueno, ahora también tiene una parte especializada en cultura. Vamos a hablar. Hay una tecnología también que es nueva. Sí, también abrieron una de tecnología, así que bueno, vamos a estar charlando también sobre ese tema. Nosotros vamos a arrancar ahora con la música. Ya antes, las vías de comunicación, acuérdense, pueden participar. Tenemos todavía, la semana pasada nos quedamos cortos con el tiempo para sortear la Atiz y Carbón. Y ya tenemos libro, ¿eh? Después les voy a decir de qué se trata. Perfecto, y también el libro que pueden participar a través de mensaje de texto, llamado telefónico, el Facebook, etcétera. Nos pueden enviar mensaje de texto, ¿a qué número? Nos pueden enviar al 11-33-680099. También pueden llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. Estamos en Facebook como Latido Americano, nos buscan en Twitter como arroba Latido Americano, y si no, nos mandan un mail, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Vamos a arrancar escuchando del disco compilado Afro Perú a la cantante Lucila Campos con el tema Saca Camote con el Pie. María Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Estamos 19 horas 23 minutos. Decíamos, vamos a hablar en primer lugar sobre Colombia, sobre lo que son las conversaciones de paz, históricas conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿En qué estamos más o menos, Martín? Rápidamente un resumen de en qué momento estamos. Decíamos que estos acuerdos de paz que comenzaron por allá por octubre del 2012 tienen cinco fases de desarrollo, cuatro que son escalonadas, podríamos decir, y una que es permanente. Ya se discutieron tres, acordaron tres, que tiene que ver con el desarrollo agrario, con la participación política de esta organización insurgente y con el acuerdo del final de terminar con el tráfico de drogas ilícitas. El quinto punto que se está debatiendo tiene que ver con la reparación a las víctimas del conflicto. Ya pasaron cinco comisiones de víctimas de este conflicto que estuvieron allí en La Habana conversando con las partes. Y hay un eje transversal a todo esto que tiene que ver con el final del conflicto. Aquel que empieza a tener algunas noticias más concretas relacionadas con lo que llaman ahí el desescalonamiento del mismo, a partir de la decisión de la FARC de terminar, de hacer un cese al fuego unilateral en diciembre del año pasado y el reciente anuncio del gobierno de Juan Manuel Santos, que dice que durante un mes va a terminar con los bombardeos. Entonces, por primera vez desde que comenzaron los diálogos, no se hacen en términos formales, ¿no?, con el conflicto bélico en su expresión. Aunque cuando vamos a ver la realidad de lo que sucede, nos encontramos con algunos inconvenientes que surgen. Estamos comunicados con Carlos Aznárez. Como te contábamos al comienzo del programa, él es director de Resumen Latinoamericano, una publicación que tiene muchísimo tiempo, que además durante los años que se publica le estuvo agregando audiovisual, radio, además de su periódico impreso. Él estuvo en La Habana, estuvo conversando con Iván Márquez, jefe de la delegación de la FARC, comandante histórico de esta organización, y queríamos charlar con él sobre este conflicto. Carlos, ¿nos escuchás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider, te saludamos desde aquí, desde FM Moreno. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Nosotros venimos trabajando y informando todo lo que fueron las negociaciones de paz desde que comenzaron, y en el último tiempo hay como algunos elementos que parecen empezar a divisar que la posibilidad de la paz es un horizonte que al menos se puede visibilizar, no considerarlo cercano, pero visibilizar. ¿Qué mirada tenés vos a partir de toda la cobertura que viene haciendo Resumen Latinoamericano y a partir de lo que pudiste conversar con Iván Márquez recientemente? Mira, la paz se visibiliza más claramente en La Habana que en el territorio. Uh-huh. Esto no es una casualidad, porque vos estás negociando, o sea, las FARC están negociando con un poder militar, un poder económico y una estructura que está gobernando Colombia desde hace muchos años, alternándose liberales y conservadores, pero siempre el mismo discurso. Entonces no es fácil que vos te sientes en una mesa y que digas, bueno, vamos a acordar esto, acordar. Seguramente acordás algunos puntos, pero cuando esos puntos los tenés que llevar a la práctica en el territorio, se empieza a complicar la situación. Esto es lo que más o menos me anticipaba Iván Márquez antes de comenzar a hablar. Cuando lo entrevistamos ahora, me decía, hemos andado positivamente en tres puntos, por ejemplo, el tema de desarrollo, el tema agrario, el tema de la tierra, el tema de las drogas ilícitas, el tema de la participación política, pero han quedado como salvedades de cada uno de esos puntos alrededor de 230 salvedades en total. De entre esas 230 salvedades, que quiere decir que son puntos que no se pusieron de acuerdo, está el tema del latifundio, está el tema del paramilitarismo, está el tema de la base yanqui. O sea, hay muchas cosas que evidentemente todavía faltan concretar, y sobre todo cómo eso se trasunta en el territorio colombiano. Porque cada vez que se avanza un poquito en la mesa de negociaciones, el paramilitarismo o el ejército colombiano aprietan, matan, amenazan de muerte, hostigan a campesinos. Ahora, esta misma semana ha habido enfrentamientos en varios puntos de Colombia con campesinos, con gente que protesta contra la megaminería. Bueno, esa es la realidad. O sea, la realidad tiene dos patas. Una, la de la negociación, y otra, la concreta, que es la que pasa en el territorio colombiano. Lo que, en el marco de lo que estás planteando, lo que se siempre se piensa, y de hecho con estos hechos con mucha más fuerza, es las dificultades para que el paramilitarismo deje de actuar y cuánto puede el gobierno colombiano terminar con el mismo. Cuánto de esto, que efectivamente fue impulsado por el gobierno, pero cuánto de las fuerzas paramilitares pudieron haber cobrado autonomía que ya el gobierno ni siquiera maneja. ¿Cómo la ves vos? Yo creo que las fuerzas paramilitares tienen un jefe visible, que es Álvaro Uribe Vélez. Ajá. Además de todo eso, hay destacamentos autónomos que se dedican a la delincuencia común, a apretar gente por sacarle dinero, y también amenazan de vez en cuando, y ahora lo han hecho, las negras, se llaman ellos, que es un grupo paramilitar que opera sobre todo en las grandes capitales, sobre todo en Bogotá, a amenazar de muerte a los dirigentes de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, acusándolos de guerrilleros, de colaboración con la guerrilla, todo. Entonces, el paramilitarismo es un gran problema, allí o en cualquier parte donde exista. El ejército colombiano les ha dado mucha gasolina a ese coche del paramilitarismo. Los ha protegido, los sigue protegiendo en algunas zonas porque les conviene. Santos tiene gente que dentro del ejército que colabora con el paramilitarismo. Parece contradictorio, porque por un lado Santos apura las negociaciones en La Habana, y por otro lado está este tema que evidentemente le complica a él mismo la resolución del conflicto. Y a la burguesía colombiana, que es la que quiere resolver el conflicto, no porque son buenos y porque quieren tener a la FARC como un partido político, sino porque finalmente es una cuestión de dinero. Cuanto menos problemas de violencia o enfrentamientos hay en Colombia, más inversores vienen, más dinero se gana, y bueno, ya sabemos todo cómo miden las cosas los burgueses en todas partes del mundo, ¿no? Carlos, a ver, la experiencia de lo que fue la Unión Patriótica y de lo que fue el genocidio hacia la Unión Patriótica está muy vivo en Colombia. ¿Qué elementos ves vos que están tomando desde las FARC para que no se repita? Porque si llegan a comenzar a avanzar, es verdad, los sectores burgueses necesitan que haya un acuerdo de paz, pero si efectivamente avanzan los sectores que están hoy en día en las FARC, bueno, se puede llegar a repetir. ¿Qué elementos están tomando para cuidarse de que esto no pase? La protección de cualquier organización armada que se desarma, o que se desarma no quiere decir que entrega las armas, sino que se vuelca a la tarea política, es el propio pueblo. Eso, el cinturón de seguridad que tienen los guerrilleros, tanto de la FARC como del ELN, si en algún momento se terminara este conflicto y se hiciera un acuerdo más o menos positivo, va a ser las propias organizaciones populares que han nacido al compás de este conflicto que van a tener que protegerlo. Ahora, nadie está exento de que te amenazan de muerte, nadie está exento de que te maten. Han pasado en todos los conflictos armados que han firmado acuerdos de paz, ha pasado un tiempo y ha habido ejecuciones por parte de grupos de derecha. El tema, yo creo, básico es que se resuelva el cambio de esta Colombia hacia otra Colombia. Esto no es fácil, porque uno diría, bueno, para que eso pase tendría que haber una revolución, o sea, tendría que haber un cambio muy muy tajante, pero los compañeros que están trabajando desde las organizaciones populares nos dicen a nosotros siempre, esto es una cuestión de tiempo, es una cuestión de madurez política de nuestro pueblo, hay que convencer al pueblo para que no siga votando candidatos de ultraderecha, hay que convencer a la propia burguesía de que si quiere cierta tranquilidad tiene que ceder espacios muy concretos en lo que hace a la tierra, al latifundio. Bueno, esta es la disyuntiva, ¿entendés? Pero obviamente que sería mucho más fácil, digo fácil entre comillas, un movimiento armado que con el apoyo de las masas logra derrotar al ejército enemigo, como pasó en Cuba, y te instalás en el poder y empezás a construir el socialismo, el tránsito al socialismo. Acá en Colombia había un empate militar, las partes no van a la negociación por casualidad, y el ejército colombiano y el Santos no aceptan esta negociación junto con la burguesía porque también se dan cuenta que por la vía militar no le podían ganar a la FARC, iban a tener guerra toda la vida. Pero bueno, ahora veremos, no hay cheque en blanco para que no te ejecuten a alguien que se desmoviliza, no hay cheque en blanco, ya ha pasado, pasó tremendamente con la Unión Patriótica y después pasó también con el M-19, pasó con el FPL, y yo creo que la FARC tienen confianza en que su poderío está en las masas, y en ese sentido habrá que tener confianza en que los militantes de la FARC hace casi 50 años que están en esta historia y tienen un derrotero bastante consciente y racional como para no dejarse patotear por el paramilitarismo tan fácilmente. Carlos, me gustaría volver al tema de las salvedades que nombraste al comienzo, porque por lo que decías también recién, es un tema que está directamente relacionado con la nueva Colombia que se intenta negociar en La Habana. En el caso que no se pueda acordar esto que ahora aparece como congelado, que se dejó de lado para poder llegar a los acuerdos parciales, pero que en algún momento se tiene que retomar, ¿de qué manera se puede salir de esa encrucijada? Y mira, es una pregunta interesante, que se la deben estar haciendo los militantes de la FARC que están en La Habana y todas las organizaciones populares que están apostando a la paz. Yo creo que hay un punto, de todos esos puntos que tienen salvedades, que no se puede negociar a la baja, y es el tema de la tierra. El tema de la tierra es fundamental, no solamente para recuperar las tierras arrasadas y devastadas y robadas por la burguesía, sino también para generar confianza en las propias fuerzas. Vos tenés que tener ese punto como trascendental, o sea, porque si vos recuperás la tierra, vuelven los desplazados, que son casi 4 millones de personas que están desplazadas, colombianos, colombianas, algunos que están en los bordes de la frontera, otros que se han ido a Ecuador, otros que están en Venezuela. O sea, es fundamental que Colombia recupere a su gente. Y yo creo que ahí está la apuesta más grande que está haciendo la FARC. Todo lo demás se puede arreglar a medias, más, menos. El otro tema son los yanquis. El otro tema son las bases yanquis, porque mientras vos tengas bases yanquis en tu territorio, y no una ni dos, sino 9 o 10, tenés una espada de Damocles permanente. Entonces, yo creo que no se va a salir, no va a haber piso de solución si no se soluciona eso, si no se da una señal muy clara de solución del tema de la tierra y del tema de la injerencia norteamericana. Por eso, cuando yo estaba allí en Cuba, ahora hablando con Márquez, el día anterior conocimos la noticia de que los yanquis habían designado a Aronson como su parte dentro de la mesa de negociaciones, y la gente de la FARC lo veía como algo positivo, porque decían, bueno, ahora vamos a hablar con el rey del circo, no con los participantes del circo, no con los payasos, diríamos nosotros, sino que vamos a hablar con el que maneja la torta ahí. Y realmente son los yanquis. La presencia norteamericana en Colombia

15 59 54 5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste. Diecinueve cuarenta y dos minutos. Difícil hablar, porque a Víctor lo queremos como ser humano, como persona, pero además lo queremos porque cada tanto trae, sobre todas las cosas nos dicen desde afuera, cuando viene cada tanto trae un pan casero, él anda por el campo, entonces te trae una bondiola casera, un quesito como en este caso. Un conejito. Sí, y se nos está complicando por la salivación poder seguir hablando... Tranquilamente, muy rico el queso. Y ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Qué vas a traer el viernes que viene, Víctor? No, este es el queso biodinámico, ¿no? De Norte de Santa Fe, del cual hoy vamos a tener una entrevista con el productor. Y bueno, vamos a ver qué podemos traer para la otra semana, digamos, haciendo, defendiendo la agricultura orgánica, digamos. Perfecto. Defensa, digamos. La ganadería. Hay que ir con lo material siempre. La ganadería orgánica y un asado también es posible. Creo que habría que defenderla también. Sí, la vitivinicultura. También. Están los viñateros de Berisso también. Ya hemos probado. Bueno, muy rico igual el queso, digo. Más allá de eso, realmente muy rico. ¿Y qué significa que es un queso biodinámico? Significa que tanto el proceso de extracción de la leche como el proceso de la producción del queso cumple con ciertas normas, por ejemplo, que la extracción de la leche sea a menor presión, ¿no?, de vacío que lo hacen los tambos tradicionales, para que la leche como fluido líquido no se mezcle en las fases, no pierdan sus propiedades, no se golpee, no sea, se extrae a menos presión de vacío que un tramo tradicional y se transporta a menos presión todavía para que luego a los 5 minutos de extraída se elabore el queso. Claro. No tiene pasteurización y tiene doble certificación orgánica el queso. A ver, eso es como la explicación técnica. Esa es la explicación técnica, digamos. Ahora, para mí, que soy un consumidor de ese queso, ¿qué me cambia a mí el que sea biodinámico? No, en cuanto a no tiene conservantes, estabilizantes, digamos, es una forma de alguna forma mucho más natural y el valor de nutricional del queso, digamos. Aumenta el valor nutricional, sí. Y es esto de poder pensar, esto que venimos discutiendo acá hace rato, ¿no? Hablando en el programa, de que no es volver a las fuentes, ¿no? No es volver a hacer todo como era antes, porque antes era todo más lindo y ahora todo es más feo. Sino que tiene que ver con, bueno, elegir qué usamos y qué no de la tecnología. Sí, es cómo aplicamos los conocimientos de la naturaleza a la producción y a los ciclos de producción. Digamos, eso es básicamente alguna de las principios generales de lo que es la biodinámica, ¿no? Bien, a ver, vos estuviste en un lugar donde se produce de esa forma. Estuve con otros compañeros en lo de Remo Bénica, que es un productor agropecuario, biodinámico, que hace 28 años que está en esta producción, con una historia bastante suculenta por detrás, digamos, en cuanto a toda su trayectoria, cómo fue desarrollando su producción. Y bueno, estuvimos recorriendo el lugar y viendo no solamente el tambo, sino otras producciones orgánicas como la huerta, monte frutal, producción de cerdos y otras tipo, y producción agrícola que tiene también, digamos, como cultivo extensivo. Ahora, ¿esto es para consumo personal o es un emprendimiento, digamos, que produce como para vender, comprar, intercambiar? Él tiene también, en cuanto a tres principios, que es la producción, la transformación y la comercialización. Dentro de esos tres ejes, digamos, él desarrolla toda su producción porque también no vende, por ejemplo, a grandes supermercados, sino que vende directamente a los consumidores o a cooperativas que tienen una lógica de comercialización distinta también. Porque no solamente pasa por el tema de la producción. O sea, no es solamente un método de producción, es también un método de comercialización, de intercambio, ¿no? De llevarse de otro lugar y que sus clientes son que otras personas que hacen este tipo de producción o también gente que, no sé, tiene otro tipo de trabajo. También gente particular también puede ir y comprar en el mismo lugar. Y distribuye, o sea, tiene distintos puntos de distribución en el país también. Y tiene muchos tipos de producciones, digamos, no solamente quesos. Claro, tiene tipos de producción. Hace aceites también, cuando tienen hace cultivo, queso girasol, cosecha y hace extracción en frío de aceite, por ejemplo. Y vos, a ver, digo, cuando vos llegaste ahí, vos viste muchos lugares y muchos tipos de producción, me imagino, uh-huh. En tu experiencia, ¿qué fue lo primero así que llegaste, viste y dijiste, esto es distinto? Digamos, como que lo que fue lo que me impactó. El lugar, por ejemplo, cuando llegamos, el jardín, por ejemplo, ¿no? Llegamos, había todo un jardín, toda una ambientación natural, uh-huh. Donde nosotros, por ejemplo, el pasto eran potus, cosas que acá tenemos como macetas de interior, claro. Era todo un tapiz de potus, digamos, en forma de pasto, digamos. ¿En forma de pasto? Sí. Y todo porque generó todo como un microclima ahí dentro de su propia casa, digamos. Bien, estamos hablando de la experiencia de Víctor, pero vamos a hablar entonces directamente con Remo Benica, él es productor agropecuario y biodinámico, integrante de la Asociación Biodinámica Argentina. ¿Qué tal, Remo? Muy buenas noches. Leonardo Smerling y Víctor Vuelta te saludan. Buenas noches, buenas noches a vos, a ustedes, a toda la audiencia. Aquí estamos en el norte del país, en el norte de la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿cómo estás, Remo? Te habla Víctor y bueno, vamos a hacer más o menos, digamos, dentro de este tiempito que nos regalás, tres preguntas, un poco que nos comente. La primera sería cómo estás trabajando, digamos, o sea, qué principios contempla la biodinámica como para que la audiencia de nuestras ciudades un poco se empape con esto, ¿no? Claro, tampoco hay que complicarle demasiado a la audiencia, pero vamos a tratar de simplificar la respuesta. Biodinámica es uno de los sistemas productivos, entre ellos está la permacultura, la agricultura natural, la agroecología, pero que no varía demasiado, sino simplemente en algunas metodologías que uno utiliza en preparados y quizás un poco la cosmovisión que nos permite trabajar observando no solo las cuestiones de la tierra, el agua, el sol, el aire, sino también todo lo que son las fuerzas cósmicas, es decir, las fuerzas que de los distintos planetas y el cosmos en su conjunto actúa sobre los seres vivos, especialmente en la parte agrícola, todo lo que es las plantas, pero también en los seres humanos, en los animales, actuamos con un principio, digamos, de contemplación de las distintas fuerzas que obran en nuestro ecosistema, digamos. ¿Cómo fueron tus comienzos, digamos, para poder llegar a establecer, digamos, este tipo de producción con respecto a todos los productores tradicionales, digamos, Hablando desde un principio, evidentemente que fueron pasando distintas ideas en torno al proceso productivo agroecológico. Partimos de la producción orgánica dentro de la legislación que ya fue allá en los años 96, digamos. Pero nosotros ya llevamos 28 años de trabajo, así que hemos hecho un proceso, digamos, de varios tipos de producción. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo de animales, de cría, recría, el trabajo del tambo, después del tambo agregada los procesos lácteos, después la parte de agricultura, granos de distinto tipo, maíz, soja, trigo, lino, sésamo, amaranto y, digamos, después todo lo que son las producciones frutales, las producciones forestales, uh-huh. Y Y bueno, y todo, partimos primero de esta idea de producción primaria sería, pero inmediatamente fuimos adoptando los procesos de transformación. Sería volver a que el agricultor sea un productor de alimentos y no un productor de materias primas, fundamentalmente, digamos. Y en estas cuestiones de producción de alimentos, contemplar que los alimentos sean con mucha fuerza vital, digamos, alimentos que nutran verdaderamente a la gente y que no tengan residuos de agrotóxicos, residuos de transgénicos, residuos de antibióticos. Todo eso fue eliminado. Nosotros hemos iniciado en el año 87 un corte total del uso de elementos químicos en los procesos tanto de producción como de transformación y todo lo que es la cadena, digamos, de comercialización, digamos. Lo importante de Naturaleza Viva es que a través de este periodo de 28 años fuimos descubriendo la importancia que significa la producción, transformación y comercio, que es lo que le da el acercamiento entre el productor y el consumidor, es decir, el campesino y las ciudades, digamos que es que en realidad en los sistemas tradicionales y convencionales hay una distancia abismal, y además hay una distancia muy grande entre el momento en el que uno produce y hace el alimento al momento en el que el consumidor, el ciudadano, tiene acceso a esos alimentos. Esto es muy importante, el acortar el tiempo desde el momento en el que uno produce al consumo, porque eso evidentemente le da calidad a los productos que uno produce, además de todo lo que es esta relación directa entre el productor y el consumidor, donde nos vemos la cara, nos sentimos, nos comunicamos y establecemos un vínculo de mutua colaboración en Remo, este sentido, digamos. Remo, ¿qué tal? Leonardo te habla, buenas noches. Buenas noches. A mí me pasa muchas veces como consumidor y pensándolo también desde otro lugar, y te lo problematizo también en este punto, muchas veces este tipo de productos como el que ustedes realizan tiene un costo para mucha gente en la ciudad que es alto, digamos. ¿Ustedes cómo discuten, cómo ven esta cuestión justamente de cómo hacer para acercarlo también en términos económicos a lo que es la posibilidad de masificar? A ver, digo, cuando se hacen los productos que están masificados con toda esa tecnología y esos agregados, lo que les permite es reducir costos y venderlo muy barato. ¿Cómo se puede reemplazar eso con una alimentación más natural, pero también que pueda acceder mucha gente que muchas veces queda afuera? ¿Qué vienen discutiendo ustedes con eso? Mira, no necesariamente por ser un producto agroecológico tiene que ver diferencias de valores respecto al convencional, porque sabemos que el convencional tiene una alta carga en la cadena de distribución, que eso pasa a formar parte de las ganancias del productor agropecuario, en este caso de la agroecología. Y hablo que hay diferencias, porque, por ejemplo, un dulce de leche hecho en forma natural, agroecológico, donde no tiene ningún agregado de harinas como tienen los convencionales, evidentemente hay un costo mayor, el del dulce de leche que se compra en el mercado, al dulce de leche que comercializa Naturaleza Viva, porque evidentemente no se puede competir. Lo mismo ocurre con las mermeladas. Una mermelada hecha de fruta no es lo mismo que una mermelada hecha con saborizante y colorante, digamos, no tiene nada que ver. Es cuajar líquidos, y la otra es producir fruta, cosechar fruta, procesar fruta. Ahora, por ejemplo, en el queso, aunque hay diferencias abismales en la calidad, porque nosotros en los quesos no utilizamos ningún tipo de harinas, por eso los puede consumir un celíaco, digamos, Sin embargo, el Gouda, que nosotros producimos, está, se comercializa a los valores iguales y a veces de las empresas como Milcao, Serenísima, Tregar, etcétera, ¿eh? Sí. Es decir, las diferencias a veces mayores se da, de costos mayores se da, porque son calidades totalmente distintas. Porque de otra manera, digamos, no hay diferencias. Y es posible producir a los mismos valores y ganando más. Teníamos ahí algún tipo de problema en la señal, ¿no? Se había hecho un ruidito. Antes estábamos ahí en comunicación telefónica con Remo Bénica. Te quité la pregunta, Víctor, pero porque quería consultarle sobre este tema, que siempre es una duda, está bien. ¿No? No, él lo explayó mucho sobre eso. Digamos, podemos volver a preguntarle a él, digamos, sobre en la visita también. El tema de los del precio es básicamente en la cadena de industrialización. Hay una cadena también donde el producto va pasando de un productor a un revendedor a otro revendedor, y cada vez hasta allá eso encarece el valor, y los costos medios, el costo medio total que se baja por la producción, se aumenta en la comercialización, en la publicidad, el marketing también, en el, ¿no?, marketing. Un paquete de papas fritas tiene más costo del paquete que de lo que tiene adentro. Claro, sí. Uno dice, ¿cómo es posible que 200 gramos de papas fritas te valgan 30 pesos, no? Claro. Bueno, la explicación está quizás justamente en eso. Eso es mucho más injusto que un productor te pueda vender. Okay. Sí, a ver, yo no lo mido en términos de justo o injusto. Sí. ¿Sí? Sino en términos de, me parece que también uno piensa cómo hacer para generar una posibilidad de consumo de estos productos de buena calidad en la población, en los trabajadores, que no termine siendo un consumo, no sé si de lujo, pero sí de ciertos sectores que pueden acceder por una cuestión de costos a esa posibilidad. Me parece que es interesante lo que planteaba. Bueno, habrá cosas en las que es posible competir y habrá cosas en las que no. Bueno, una mermelada no se puede competir, porque lo que te venden es un saborizante con un poco de agua, sí, y un aglutinante. Y del otro lado tenés fruta. Fruta. Y no hay forma de competir. No hay forma de competir. A ver, uno también tendrá que aceptar esas cosas. En el queso sí se puede competir. Sí, también hay, con respecto a la comercialización también, si por ejemplo, si a los grandes centros de comercialización les pondrían este producto fue hecho con determinadas de origen transgénico, no sé cuántas empresas estarían dispuestas a ponerlo. Claro. Sí, no, pocas. Pocas. Digamos, aparte, información nutricional, digamos. Sí, hay gente que está dispuesta a pagar un poco más y un poco más para alimentarse mejor. Uh-huh. Sectores, digo, de los trabajadores, ¿sí? Que por ahí pueden decir, bueno, no, yo prefiero alimentarme mejor, que lo hacen hoy en día. Uh-huh. Hoy en día lo pueden hacer quizás a través de ir a comprar, los que vivimos acá en Moreno, ¿no? Ir a comprar a los productores, por ahí que no están tan lejos, o ir a los centros concentradores donde quizás pueden encontrarse con los productores y comprar productos de mejor calidad muchas veces. Inclusive él, dentro de la visita que tuvimos, nos explicaba cómo hacía la conversación, porque, por ejemplo, si venía un vecino de la zona que siempre apoyó y siempre les compró a ellos, preferían venderle a ellos que a alguien que venía de la costa a comprarle toda la producción de aceite de oliva y le decían, mira, yo te compro, te pago esto. Ellos no entran en ese juego de comercialización. Bajo no. ningún concepto. Dicen, no, pero yo te pago y te lo vengo a buscar. Y dice, nosotros preferimos venderle acá a Don Juan y no a una persona que venga con nuestro producto a especular. Sí, también este tipo de producción obliga a ciertas cuestiones como, bueno, él lo decía, no tiene que ser tan lejos la fecha de que se produce a que se consume, no tiene que ser tan lejana desde geográficamente el productor del consumidor, ¿no? Por varias cuestiones, digamos, obliga también a otras escalas de producción y otras escalas de intentar

calle principal, siguiendo alguna órbita secreta, rompiendo el pentagrama de esta jaula universal, llorando cuando ríe la careta, pateando la basura que dejó la bacanal, corriendo a contramano de la mesa. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde. Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, desde el Macondo de la injusticia, el tercer país más desigual del mundo, con un sueño colectivo de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Venimos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con justicia social para Colombia por medio del diálogo, donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el protagonista principal. Bienvenidos al acto en el cual los delegados del gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anuncian el acuerdo al que han llegado sobre el primer punto de la agenda denominado Política de Desarrollo Agrario Integral en el marco del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Comunicado Conjunto número 27. La Habana, noviembre 6 de 2013. Las delegaciones del Gobierno y la FARC-EP informan que hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, denominado Participación Comunicado Política. Comunicado Conjunto número 36, La Habana, mayo 16 de 2014. Las delegaciones del Gobierno y la FARC-EP informan que hemos llegado a un acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, tercero en discusión, denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Damos inicio a la conferencia de prensa de la Delegación de Víctimas del Conflicto en Colombia. Hoy se encuentran con nosotros los 12 integrantes de la Delegación de Víctimas del Conflicto que visita La Habana. En el día de hoy, la delegación participó en una sesión especial de trabajo de la Mesa de Conversaciones del Gobierno de Colombia y las FARC. Colombia quiere la paz, así está planteado. El tema es cómo llegar a esa paz que se está buscando, una paz con justicia social, dicen desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Vamos a tratar de recorrer el camino que se ha venido trazando desde esos primeros encuentros hasta el día de hoy. Decíamos cuando terminamos la entrevista con Carlos Aznárez que uno de los ejes de este abordaje de los diálogos de paz que hay en La Habana en este momento es, se está cerca de la paz en La Habana, pero parece estarse lejos en Colombia. De ahí la contradicción de un proceso que lleva 2 años y 5 meses, que arrancó allá por marzo del 2011 con reuniones exploratorias entre las partes que se realizaron en la frontera entre Colombia y Venezuela, que se instala formalmente en octubre del 2012 en Oslo, que ya luego se traslada a La Habana en noviembre de ese mismo año, y que el 19 de noviembre del 2012 ya tenía un primer dato importante en torno a las posibilidades ciertas de un acuerdo de paz. ¿Cuál era este? Bueno, la decisión de la FARC de declarar el primer cese al fuego unilateral. Y con esto mostrar una contradicción que estaba latente. Había un acuerdo general para establecer este diálogo, que constaba de cuatro fases escalonadas y una transversal, como te comentamos al comienzo del programa, pero los diálogos no se llegaron, al menos en el acuerdo general, a ponerse de acuerdo que sea con un cese del fuego bilateral. La FARC, que desde el comienzo habían pregonado porque esto suceda, lo hicieron de manera unilateral, dejando así en evidencia la contradicción que marcaba el propio gobierno colombiano entre lo que en La Habana decía y lo que en tierra colombiana pasaba. El 26 de mayo del 2013, no se había cumplido un año de la instalación de estos diálogos de paz, se llega a un acuerdo en el primer ítem de ese acuerdo general que se había firmado en Oslo, que es la política de desarrollo agrario integral. Me acuerdo que en ese entonces aquí en Latinoamericano dijimos, bueno, se discutió este punto en primer lugar producto de las dificultades mismas que tiene. Porque recordemos que el origen del conflicto bélico, el origen del conflicto armado, está directamente relacionado con las desigualdades de la posesión de la tierra en el campo. La FARC y el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla más importante del país, provienen del campo. El José Marulanda Vélez, el primer secretario general de la FARC, el conocido como Tiro Fijo, era un campesino al que los paramilitares, a sueldo de los terratenientes, le habían sacado sus tierras. No nacen de un repollo la FARC y no son monstruos sedientos de sangre, como quiso hacer creer el gobierno colombiano durante todo este tiempo, que se levantan en armas producto de su necesidad de satisfacer un impulso a matar y además de traficar drogas. Es mucho más complejo el conflicto y está directamente relacionado con la posesión de la tierra. Por eso decíamos entonces que el ítem de la política de desarrollo agrario integral era fundamental. También el 6 de noviembre del 2013 se llega a un segundo acuerdo en el tema de la participación política, una organización insurgente que tiene que empezar a hacer política sin armas. El 16 de mayo, un par de meses después, pero ahora en el 2014, se llega a un tercer acuerdo parcial relacionado con las drogas ilícitas. El gobierno colombiano dice que las FARC son narcotraficantes, al menos Uribe Vélez, a quien Carlos Hernández, quien hablaba con nosotros hace un ratito atrás, decía que es el jefe de los paramilitares, decía que las FARC eran narcotraficantes. Bueno, se llegó a un acuerdo de cómo terminar con el tráfico de drogas ilícitas. Y también hay otro cese al fuego unilateral de la FARC que se realiza ese mismo día en el que se anuncia el acuerdo por las drogas ilícitas y comienza a discutirse el 16 de agosto del 2014 el tema de las víctimas, que es el cuarto punto de las fases escalonadas que te nombrábamos, que sigue hasta el día de la fecha. Ya fueron 5 comisiones de víctimas de las dos partes a La Habana a ver de qué manera ellos pueden también hacer aportes a este conflicto. Si uno lee todo lo que sucede y le suma todo lo que acabo de nombrar y le suma las últimas informaciones que tiene que ver con un cese del fuego unilateral indefinido por parte de la FARC declarado el 17 de diciembre, con una reunión realizada el 5 de marzo donde por primera vez en 50 años la comandancia militar de las Fuerzas Armadas Colombianas con la comandancia militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se encuentran cara a cara y empiezan a discutir seriamente el punto transversal, que es el fin al conflicto armado. ¿Cuáles son los primeros datos concretos que aparece de este debate? Bueno, se anuncia 2 días después, el 7 de marzo, un acuerdo humanitario para el desminado, donde se acuerda que representante de la FARC y representante de las Fuerzas Armadas Colombianas juntos van a avanzar en el desminado de minas personales en los lugares donde tengan registros que están instalados. Incluso las propias FARC hablaron de diálogo entre guerreros, que entre guerreros nos entendemos, dijeron, tuvimos acuerdos bien prácticos, acuerdos bien concretos, diferentes a los debates tan extensos y largos que se fueron desarrollando con el gobierno colombiano. Pero además de eso, el gobierno colombiano, el 8 de marzo, a expensas de estos generales que discutían en La Habana, declara que durante un mes va a dejar de bombardear o va a suspender los bombardeos del ejército a zonas donde se encuentra la guerrilla. Algo que la guerrilla está denunciando que no sucede. Y ahí vamos al otro punto del tema. Porque si nos dejamos llevar por todo este recorrido cronológico que arranca allá por mediados del 2012, llegando a hoy, decimos, la paz está al alcance de las manos. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al territorio? Bueno, en el territorio nos encontramos que, en realidad, los bombardeos se dejan de hacer, pero las fuerzas militares siguen atacando a las FARC. Nos enteramos después que los acuerdos relacionados con la participación política, el tema de el reparto de la tierra, el acuerdo agrario integral y el tema de las drogas ilícitas, lo que el gobierno está diciendo en La Habana lo desdice en territorio colombiano. Hace todo lo contrario a lo que se compromete en La Habana a hacer. Si bien hay un punto fundamental en el acuerdo general que dice nada está acordado si no está acordado todo, y esta es una frase que se ha repetido muchas veces, desde la FARC se está planteando que hay que tener cierta coherencia, que es hasta ahora la que demostró la guerrilla en torno a los acuerdos a los que se llega en La Habana y cómo se comportan sus representantes en territorio colombiano. Hay un desprendimiento y una separación que se hace cada vez más evidente. Y ahí es donde aparecen las complejidades que también están relacionadas con estos puntos de excepción que Carlos Aznar nos decían que superan a los 200, donde efectivamente el tema de la tierra es uno fundamental, porque todavía no se ha establecido cuánta cantidad de tierra puede ser considerada un latifundio, y por lo tanto la posibilidad de reparto de la tierra y que vuelvan los millones de colombianos que se tuvieron que ir de su país porque fueron desplazados de sus lugares donde vivían, de sus lugares donde cultivaban, se hace un poco más difícil. En el fondo, y Iván Márquez, el jefe de la delegación de la FARC, a mí me da la sensación que esta organización está apostando a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda dirimir todos aquellos temas que han quedado en la agenda y que no se pudieron abordar y que van a ser difíciles que se pongan de acuerdo entre el gobierno y esta fuerza insurgente. Como decía la introducción del audio que escuchamos y como decía Carlos Aznárez, en definitiva, el propio pueblo colombiano es el que va a tener la última palabra. Así será y nosotros vamos a seguir con Latido Americano analizando lo que pasa en Colombia, lo que pasa en toda nuestra región, en todo el continente, desde la 90.1, esta radio comunitaria del partido de Moreno. Ahora nos vamos a escuchar un poco de música también desde Colombia. Mónica Giraldo y Totó la Momposina, Así lo bailo yo, nos dicen. Brillantes dicen verdades. Se oye su voz a lo lejos, es de otros tiempos. Su baile alegre y pausado, fuego. Ha recorrido los mundos por ríos y mares, llevando bailes cantados, borrando pesares. Se oye su voz a lo lejos, brilla su encanto, llevando ritmos alegres, sonando va su canto, y así lo canto yo, y así lo canto yo.

Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Escuchando a Yusa, sí, ¿no? Y estamos aquí con Cecilia. Está en Francia ahora, Yusa. ¿Se fue a Francia? Para empezar un tour, sí. Arranca mañana. Así ¿un te lo tour digo. De paseo o un tour de música? No, un tour de música. Se un va a tocar por allá. Sí, se va a tocar por allá. No es la primera vez que está allá. ¿Ya podemos va decir seguidito. Cubano-Argentina? Sí, cubano-Argentina. Mitad del año en Cuba, mitad del año en La Plata. Listo. Esas son sus dos residencias. De La Habana a La Plata, de La Plata a La Habana. Y así. Perfecto. Ya podemos decir entonces la cubano-Argentina... Yusa, que está ahora por Francia haciendo un poco de su música. Y aquí tenemos a la morenense Marcos Paseña, podemos decir. Ay, ay, ay. O no sabemos, que charlemos ya. Fuera del aire esto. Sí, estoy tratando con de que me diga columnista estrella, creo que está bien. O columnista simplemente en la sección de cultura. Esto dale. Ya no es Yusa. No, esto no es Yusa. Esto es. León Gieco, el señor León Gieco de su disco de 1984, que dio tanto para hablar de Ushuaia La Quiaca, justamente por ese recorrido que él hizo con su música y con toda la cuestión experimental que tuvo que ver más que nada con lo que realizó justamente hablando de música en el norte del país argentino. Esta canción, Príncipe Azul, bueno, compone justamente, es una de las que integra este disco. Y es una reversión de un tema de Eduardo Mateo, de quien en algún momento hemos hablado aquí en el Latinoamericano largo y tendido, este músico uruguayo que nació en 1968 y murió en el año 1990. Vamos a escuchar entonces al señor León Gieco haciendo Príncipe Azul y luego la versión original en la voz de Eduardo Mateo, de un disco llamado Circa. Este disco fue grabado en 1968 con un conjunto uruguayo que se llamaba El Quinto. Y entre otros estaba compuesto en la voz y en la percusión nada más ni nada menos que por el señor Rubén Rada. Escuchemos. Sigue tu sueño mejor, vos que cantado tendrás, junta con el tambor y las blancas despiertes del sueño.

mi vida a los pueblos americanos. Mi vida se siente acongojados. Mi vida por guedos, gobernadores. Mi vida nos tiene tan separados. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? De Chile, aquí estamos para hablar de lo que está sucediendo en Chile con los casos de corrupción. Vieron que la imagen de Chile es que ahí no hay corrupción, ¿sí? Los políticos no roban, no necesitan, porque son todos empresarios los políticos chilenos, entonces no necesitan robar. ¿Cómo que no? ¿No? ¿Cómo no? Que no? Porque ya tienen plata, son ricos, no necesitan robar. Ah, yo pensé que era que estaban en el Estado justamente para eso. No, no, no, eso es en ¿cómo Argentina? Que no. Eso es otro, esos son los países del tercer mundo. ¿Cómo? ¿Y los ministros de Economía que son dueños de escuelas? ¿Los ministros de Educación que son dueños de escuelas? ¿Cómo es eso? Ahí está el truco en Chile en general, que es que no necesitan robar ilegalmente porque está legalizado por la Constitución. Digamos, claro. Por ejemplo, los privados, los empresarios pueden aportar a las campañas de los diferentes candidatos sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de prurito. Sí, nosotros nos escandalizamos cuando esta semana la gente pagó $50,000 para sentarse a comer con Mauricio Macri, ¿no? Eso fue un escándalo en la Argentina. Eso en Chile es, pero mirá qué lindo. ¿Y qué cenaron esta vez? Nada, ¿no? Es gratis en la vida, dijo. Nada es gratis en la vida, dijo el expresidente Piñera. Bueno, la cosa es que parecía que en Chile no había corrupción, que se puede decir muchas cosas de los chilenos, pero corruptos no. Corruptos son los paraguayos, son los venezolanos. Los chilenos son impolutos. Y los argentinos, decilo, Leo. Los argentinos también. Pero los chilenos y los uruguayos parece que no. ¿Viste que hay como esa cosa, no? Parece que en Chile y Uruguay no hay corrupción. Bueno, parece que sí hay corrupción. Parece que sí hay corrupción y que hay bastante corrupción, que está muy metida al interior de la política chilena, pero estaba súper escondida abajo de las alfombras. Quizás algo tenga que ver que gran parte de los políticos y empresarios son empresarios de medios en Chile. Y es posible que por eso los medios no hayan publicado nunca alguna de estas cositas. Pero sí, lo que pasa es que hay sectores de la justicia chilena que fueron ingresando después determinada la última dictadura, que poco a poco han ido construyendo lo que se llama la meritocracia, ¿sí? Es uno de esos espacios dentro del Estado chileno donde, según lo que explican, hay sectores de la clase media, digamos, ¿no? Profesional, que ha logrado ingresar y que entonces no tiene contacto. No estamos diciendo que esa gente sea pura, pulcra. Se esmeraron para estar ahí. Sí, se esmeraron y no tienen contactos ni familiares ni de negocios con todos esos empresarios, ¿sí? Y con todos esos negociados. No hay nepotismo, sino meritocracia. Claro, digamos, a ver, ¿qué pasa? Todos los que en la época de... ¿Qué palabras que usas, Guille? ¿Viste? Todos nepotismo esos... es cuando alguien trae algún conocido así a la esfera del poder, en este caso de los medios, ¿no? Por ejemplo. Pero acá no hay algo de eso, perdón. A ver, digo, por eso, vamos a se separar. Se mezcla todo. En el poder ejecutivo y en el legislativo, sí, en la política chilena, vamos a decirlo así en general, han quedado gran parte de los empresarios que son parte de la alta alcurnia chilena, que fueron parte de la dictadura de Pinochet, que son los grandes empresarios chilenos y que son el primo de la hermana de... Sí, es un país chico, 17 millones de habitantes, la gente que tiene plata es un sector mucho más pequeño, es un porcentaje que no llega ni siquiera al 5% de la población. Son pocas familias que se conocen entre ellos, se casan entre ellos, tienen hijos, primos, parientes entre ellos. Es casi como una especie de country club donde le ponen Estado chileno. En la justicia ha habido una serie de es de sectores de trabajadores, vamos a decirlo, de la justicia, que han ido ingresando desde las clases medias y no son parte de ese mundillo. Entonces pueden darse el lujo de, por ejemplo, investigar algunos casos de corrupción. Algo así es lo que explican que ha pasado, entre otras cosas. ¿Qué explicación para decir que se afana la guita, no? A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a un análisis que yo leía para hacer este informe. Decía, la única época en que no hubo realmente muchos casos de corrupción fue la de Allende. Pero no es una cuestión ideológica. Pinochet intentó buscar casos de corrupción para poder denunciarlo y no encontró. ¿Sí? No es que no hubo, no vamos a hacer tampoco... Pero digo, pero no hubo grandes casos, no hubo negociados y esas cosas. Entonces Pinochet no pudo usar esa carta contra el gobierno de Salvador Allende. Tuvo que decir que eran comunistas, que se comían a los bebés y eso, pero no podía decir que se robaban la plata. Lo que está sucediendo ahora es un caso que se llama el caso Penta. ¿Por qué Penta? Penta es un conglomerado de empresas, un holding, como gustan algunos decirlo, se encarga de muchas cosas, ¿sí? Sector inmobiliario, financiero, salud, educación, seguros. Típica empresa posmoderna, ¿no? Que va se va diversificando, claro, de manera horizontal. Sí, hacen de todo y tienen un pie en cada plato. Bueno, hubo mensajes anónimos que fueron recibidos por lo que sería la AFIP chilena a mediados del año pasado. Se acusaba a algunos funcionarios de ingresar a los archivos que se tiene sobre esas empresas, a las declaraciones de impuestos, cambiar algunos datos por una pequeña comisión. Se está hablando de una defraudación que habría hecho también con facturas falsas esta empresa Penta por cerca de 4 millones de dólares. ¿Sí? Esto es la punta del iceberg de este escándalo. Hasta ahí es un caso de defraudación al Estado, de evasión de impuestos. ¿Sí? No, uno no tiene por qué tampoco decir esto pasa en todo el mundo y obviamente pasa en Chile. Uno de los que habló fue un ex gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo. Cuando Hugo Bravo empezó a hablar de las facturas falsas, de las facturas truchas, empezó a hablar de cómo se financiaba ilegalmente a políticos chilenos. El tema no es que lo hacían a políticos chilenos, sino a qué políticos chilenos. Déjame pensar. No eran del Partido Comunista, Martín. No es tan difícil saberlo. Camila Vallejos no estaba en la lista. No era tan difícil. No. La UDI, amigos. Estaba la ex vocera de Sebastián Piñera, Ena von Baer, ¿sí? Por ejemplo, el ex ministro Lawrence Goldborn. ¿Se acuerdan de Lawrence Goldborn? Lo hemos nombrado aquí. Había un precandidato presidencial, Andrés Velasco, también entre los políticos que estaban miembros de la empresa, miembros de la política que estaban metidos en este despiole, vamos a decirlo así, de las coimas por el grupo Penta, que además de evadir dinero a lo que es la AFIP chilena, financiaba ilegalmente a la UDI, al partido derecha. ¿Para qué? Justamente para obtener negocios. Por eso decimos, no hay una corrupción en términos de negociados como conocemos, sino es todo más legal. Hay una impunidad absoluta. Si la educación puede tener lucro, cualquier cosa puede tener lucro en Chile. Sí, simplemente legalizar alguna de estas cuestiones. Bueno, por este escándalo tuvo que renunciar el presidente del partido, el presidente de la UDI, de la Unión Democrática Independiente, Ernesto Silva, tuvo que renunciar, además de otros legisladores que también estaban como parte de este escándalo. La justicia chilena pidió prisión preventiva para varios de los empresarios. Porque esto entraría en la categoría de asociación ilícita también, a nivel judicial. Si logran encadenar todo esto, sí. Todavía se está trabajando en esto. Lo interesante es que uno es Carlos Alberto Delano. Yo sigo armando links. ¿Vieron el Teletón? ¿Lo tienen al Teletón en Chile? No sé si han visto alguna vez la televisión chilena. No. El Teletón es como un sol para los niños. ¿sí? Que sí. Se junta dinero para caridad. En Chile es un evento nacional como en México. Son países donde el Teletón es uno de los eventos anuales más importantes. Bueno, ya en México fue parte de un escándalo el Teletón, también de lavado de dinero, narcotráfico, etcétera. En Chile el Teletón también. Estaba Carlos Alberto Delano, parte de los acusados clave en el caso de la corrupción de el Pentagate, pero, como llamado. Pero ahora, Guille hablaba de nepotismo, pero que yo sepa, hoy no está gobernando la UDI. No. Hoy está gobernando la Concertación, donde está el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. También tienen. También tienen. También tienen. Igual Leo hablaba de una élite, ¿no? De gente que se relaciona por un montón, además de familias, de por otro montón de situaciones. De negocios. De sí, negocios, amistad. El nepotismo es concretamente familiares, ¿no? Mismo apellido o familiares muy directos. Sí, en el caso de la de lo que es la coalición de gobierno, también hay un poco eso de las familias que se cruzan y que son muchos empresarios y dueños de parte del país, no tanto como en la derecha. Lo que sí pasó, y esto sí ensució la imagen de Michelle Bachelet, viste que a los chilenos les encantan las estadísticas y cuál es el nivel de la imagen del presidente, ¿sí? Todo se basa en eso. Está más bajo que nunca el nivel de Bachelet, y uno de los elementos tiene que ver con otro caso de corrupción que se conoció, que fue el de lo que se llama tráfico de influencias. Un día después de que gana la segunda vuelta presidencial en diciembre del año 2013, Michelle Bachelet, el Banco de Chile le presta 10 millones de dólares a la nuera de Michelle Bachelet, a la esposa del hijo de Michelle Bachelet. ¿Iba a cambiar el auto? No. A ver, no, está mal que un banco le preste 10 millones de dólares a alguien, y depende a quién se lo presta. Si se lo presta a alguien que no tiene... A ver, si me lo presta a mí, algo raro hay. A vos no te van a cualquiera prestar de los que estamos acá. Plata. ¿Cómo? A vos no te van a prestar nunca toda esa plata. Por eso, no, y si me la prestan es porque hay algo raro, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con esta mujer, ¿sí? La nuera de Michelle Bachelet, que la empresa de la cual ella era dueña en el 50% de las acciones no tenía espalda, es como que a un almacén de pueblo le presten 10 millones de dólares. No era. Pero además compraron unos terrenos que a los pocos meses, de 10 pasaban a valer 15 millones de dólares. Es decir, había ahí tráfico de influencias para conseguir el préstamo, tráfico de influencias para conocer que ese el valor de los terrenos iba a aumentar. Por este caso tuvo que renunciar el hijo de Michelle Bachelet, por que tenía un cargo en el área de cultura de la presidencia de la nación. Ese es nepotismo. ¿Sí? Igual, bien Bachelet, con buen ritmo político, de decir, bueno, mi hijo renuncia. Listo, investigamos. Mientras tanto, mi hijo renuncia. Es el hijo, ¿sí? No, tampoco es que es más una cuestión personal. Y además armó un consejo compuesto por 16 expertos que va a tener que discutir en 45 días cómo generar directrices básicas, lo leo textual, directrices básicas para frenar la incompatibilidad entre negocios y política. ¿Sí? Interesantísimo. Que técnicos, ¿sí? Chile agarra nuevamente técnicos, como en su momento. Técnicos que habrá que ver qué es lo que definen, porque si llegan a decir, bueno, lo que hay que hacer es dejar de poner a empresarios y a sus primos en todos los cargos, es posible que no le den mucha pelota a esto. Si lo que dicen es, bueno, en los formularios que hay que llenar, no sé, hay que poner dos ítems más, es posible que todos estén mucho más contentos. En Chile no esperan ningún tipo de cambio a partir de este consejo de 16 expertos, la solución que dieron desde Chile para terminar con estos escándalos de corrupción. ¿Cuál es uno de los lemas del capitalismo? Porque Chile es una expresión del capitalismo posmoderno. ¿Por la razón o por la fuerza? Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Así se llama el tema de la próxima canción, interpretada por Ana Tijoux, chilena ella. Okay.

El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente. Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. A pensar de você amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme. Con esta musiquita volvemos aquí a Latido Americano. Estamos hasta las 10 de la noche, estamos ya recorriendo la última hora con toda la información, la actualidad, la cultura, la historia de América Latina, también la música. Y ya sabes, sorteos, dirían los Leloutier. En este caso sí, sorteos de dos tenemos. Revista y libro, ¿no? Revista y libro. Revista Atiza y Carbón. Ya hablamos muy bien de esta revista la semana pasada. Si quieren, hablamos muy bien esta semana nuevamente, porque es una excelente revista, producción aquí de la ciudad de Moreno, sobre la historieta, sobre la historieta nacional, en defensa de la historieta nacional, además, con artículos muy interesantes para leer, con historietas de producción de artistas locales. La verdad, de vuelta, una revista para tener, para leer, para también coleccionar. Así que podés, si te comunicás con nosotros, participar del sorteo. Y tenemos libro, nos anunció Martín Raffo, que estuvo por Hadas Libros, ahí en Escanapé 139. ¿Cómo está Hadas Libros, Martín? ¿Cómo está? Bien, como siempre, con mucho trabajo a comienzo del año escolar. Así que estuvimos ahí revisando algunos libros posibles para ofrecerle a los oyentes. Y hemos seleccionado uno que nos pareció que, si bien es un autor que nosotros ya hemos sorteado varios de sus trabajos, nos parece que este viene acorde al momento histórico que se está viviendo en torno a el decreto de Obama hacia Venezuela, la situación que desde febrero del año pasado se viene desarrollando en tanto intento de terminar con el gobierno de Nicolás Maduro. Si no adivinaste de qué libro se trata, te digo que vamos a estar sorteando esta vez Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo. Es el último trabajo de Modesto Emilio Guerrero, publicado por la editorial Herramienta. Muy bien, entonces, el libro que tenemos para sortear, Una revuelta de ricos, de Modesto Emilio Guerrero. Ya sabes, si querés hacerlo, ¿cómo podés hacer para participar del sorteo, de la revista o del libro? Podés enviarnos un mensaje de texto al 11 33 68 0099. También podés llamarnos por teléfono al 466-6559. También te podés comunicar con nosotros a través del Facebook o del Twitter, nos buscás como Latinoamericano. Muy bien, esas son las formas de comunicarte y participar de los sorteos, pero la musiquita que tenemos de fondo nos está hablando de un país muy cercano. Estamos hablando de Brasil. Ya estuvimos contándote programas anteriores sobre la situación que se está dando en ese país, con entrevistas también. Vamos a actualizar qué pasó en esta semana en Brasil. Lo que pasó la semana pasada, el viernes y el domingo respectivamente, fueron dos marchas. Una, el día viernes, que era protagonizada por trabajadores, convocada por la Central Única de los Trabajadores, también por sectores de la educación, por docentes, y por gente que se suponía que apoyaba a Dilma, pero que, vamos a ver, te voy a contar unos datos de Datafolia, que es una sección del diario Folia de San Pablo, que hace investigación y encuestas bastante objetivas, y hicieron un relevamiento de los intereses que habían en las dos marchas, tanto en la del viernes como en la del domingo. Recordemos que la del domingo es la marcha que aparentemente hacía, en rasgos generales, iba por el impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Y que aglutinaba sectores de clase media e inclusive algunos sectores que habían salido a la calle con banderas y pancartas reclamando por el regreso de la dictadura. Sí, pidiendo al ejército en inglés que interviniese, lo cual me llamó mucho la atención. Sí, había una bandera que estaba en inglés. Sí, sí, sí, muy fuerte. Igual sí, hay que ver si toda esa masa de gente fue toda por la misma razón, lo mismo que si toda la gente que fue el viernes fue por la misma razón. Interesante. Entonces, esto es un estudio para ver cuáles son los intereses detrás. Según Datafolia, el principal motivo de la marcha opositora fue la corrupción. El 47%, ellos hicieron un sondeo en las dos marchas, uh-huh. El 47% de los 210.000 manifestantes, más o menos, que se han puesto de acuerdo entre diferentes fuentes, que algunos dicen mucho más, otros menos, el 47% va contra la corrupción. Ahora, el pedido de impeachment, de juicio político y dimisión de la presidencia, de la presidenta, aparece en segundo lugar con el 27%. Después hay algunas protestas que van contra los políticos, que tiene que ver con el 14%. De los 200.000 manifestantes que hubieron, según Datafolia, el 82% declararon haber votado a Aécio Neves en la segunda vuelta, que fue el candidato del PSDB. Ajá. Dato bastante importante. Ahora bien, respecto de la marcha del día viernes, donde ustedes vieron tal vez en algún otro medio un montón de camisetas y banderas rojas que tenían que ver con la Central Única de los Trabajadores y del movimiento de los trabajadores sin tierra, la encuesta dice que la gran mayoría fueron por la pérdida de los derechos de los trabajadores. Recordemos que en el plan nuevo del gobierno de Dilma hay un paquete de ajuste que tiene que ver con algunas medidas de trabajadores que van en detrimento de ellos, ¿no? Después hay otro porcentaje del 22% que va por la reforma política y también un porcentaje, más o menos el mismo número, que va en defensa de la Petrobras y solo el 4% en defensa exclusivamente de la presidenta Dilma Rousseff. Es decir, no fue tanto algo para defender a la presidenta, sino ciertos derechos laborales, Petrobras como una empresa estatal. Exacto. Sí. Con lo cual, la presidenta toma nota de las dos marchas y sale esta semana, el día lunes, a decir que Brasil está más fuerte que nunca, pero que hay que hacer una lectura y que si la gente está en la calle es porque algunas cosas no están bien y hay que resolverlas. Lo dice Dilma Rousseff y lo dice el presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcón, ¿no? Que también en conferencia de prensa dice que, bueno, que la democracia es lo principal, que de ninguna manera se acepta ninguna consigna contra la dictadura, pero que debe ser leída a pesar de que el PSDB es la mayoría de la oposición esa, debe ser considerada la protesta, ¿no? Con lo cual, ya la presidenta de Brasil lanza un paquete de combate a la corrupción. Envía al Senado un paquete que tiene que ver con medidas para investigar y detectar cualquier tipo de enriquecimiento ilícito. ¿Le creemos? Por un lado, yo creo que no tuvo mucho más alternativa que salir a decir alguna cosa, ¿no? Por lo menos. ¿Qué pasó con el ministro de Educación que finalmente se fue? El ministro de Educación también esta semana es otro tema que renunció por su cuenta porque dice que varios congresistas habían reclamado que Cid Gómez, el ministro de Educación, afirmó que algunos diputados eran extorsionados. Entonces tuvo un fuerte enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Acuña, y ante ese... Lo fueron. Digamos, sí. Según él, dijo, yo doy un paso al costado. Bien, difícil sigue siendo la situación en Brasil. Sigue. Quiero decir antes que nada, sí, que así como la presidenta manda ese paquete de medidas contra la corrupción, la oposición también pidió y se reunió, aprovechando al calor de las marchas, uh-huh, del domingo, que fueron muy numerosas, y en todas las ciudades de Brasil, la oposición se juntó en el Congreso y decidió una investigación hacia Dilma Rousseff mediante el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Este anuncio, ¿quién lo hizo? Aécio Neves. Senador, sí, por Minas Gerais, y fue el que perdió las últimas elecciones. Sigue difícil, complicado y un poco deslegitimado, podemos decir, el gobierno de Dilma Rousseff. Vamos a ver cómo resuelve el Partido de los Trabajadores esta, esta difícil jugada, ¿no? Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libre. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Aquí nadie muere, compañero. No, no, no, y aquí nadie se sabe luchar. De arco del popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Actualizábamos la información de Brasil y ahora nos vamos a ir hacia Venezuela. Pero antes le mandamos un saludo muy grande a Miguel Ángel Barbosa, que se comunicó con nosotros a través del Facebook. Lo esperamos, cerramos con él el año pasado, ¿se acuerdan? Con muy linda música aquí en los estudios de la 90.1. Es un tema dedicado al programa. Sí, sí. Así que te estamos esperando. Estamos esperando. Vos sabrás entender, Miguel. Sí, sí, sí, sí, igual sabemos. Sabemos que está con la paternidad al palo, podemos decirlo así. Wow. Difícil, difícil esta etapa, ¿eh? Sí, sí, sí. La hemos pasado todos los presentes de ambos lados. Así que te entendemos y perfectamente. Te mandamos un abrazo enorme y te estamos esperando también, obviamente. Bueno, vamos a ir a Venezuela porque otro de los países donde tenemos que actualizar qué es lo que está sucediendo. Después de tantas vueltas, la forma en la cual eludió una pregunta del vicepresidente de Uruguay, diciendo que no tenía datos concretos de que Estados Unidos estuviese actuando en Venezuela, que eso derivó en que no se realizara la reunión de la UNASUR en Montevideo y que se retrasara, que la querían tirar para el próximo lunes, finalmente Rafael Correa, la sede de la UNASUR, la sede permanente se encuentra en Quito, llamó a un encuentro de cancilleres y la Unión de Naciones Sudamericanas se reunió el sábado pasado, así para hablar sobre este decreto emitido el 9 de marzo por Barack Obama, en el cual dice que Venezuela es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Bien, los cancilleres de la UNASUR reunidos en Quito pidieron derogar las sanciones impuestas a Venezuela a través de este polémico decreto que fue por los cancilleres considerado injerencista. Así lo dijo la declaración que se acordó y que finalmente fue leída por el representante de Uruguay, porque Tabaré Vázquez actualmente es el presidente pro tempore de la UNASUR. Y entonces Rodolfo Nin Novoa fue el encargado de leer este espaldarazo a Caracas que rechaza las sanciones contra, recordemos, el decreto apuntaba a funcionarios venezolanos particularmente, no a el país en su conjunto, con este eufemismo que decía este no es un ataque al pueblo, sino a aquellos funcionarios que Estados Unidos considera que están violando los derechos humanos de sus ciudadanos. Bueno, van a tener que seguir emitiendo decretos para funcionarios colombianos, para funcionarios mexicanos, para funcionarios peruanos. Podemos seguir la lista, ¿no? Si a todos aquellos funcionarios que violan los derechos humanos en el mundo van a ser sancionados por una ley norteamericana, bueno, tendrán mucho trabajo los congresistas. Algún funcionario norteamericano también puede ser hacer en el camino. A los alemanes, hay imágenes de la represión de una movilización de trabajadores alemanes de estos días, también, a la policía alemana puede ser. Difícil, Martín. Esas cosas generalmente no pasan. ¿Dice América Latina en la enmienda o no? No, no, no. ¿Es todo el mundo? Sí, todo el mundo. Pero los alemanes no. Los alemanes no. Ay, recordemos, a ver, pasó en Venezuela. Uno de los elementos que se habla es cómo en Venezuela se murió un chico, se mató, la policía mató a un chico de 14 años en medio de una manifestación, ¿se acuerdan? Que fue uno de los casos muy resonantes de los últimos tiempos, el mismo día que en México la policía mató a un docente, a un hombre bastante mayor, docente que también estaba participando de una manifestación. Fue noticias en todos lados, el chico de 14 años asesinado. No fue noticia en ningún lado el docente de, no me acuerdo qué edad. 60 y pico de años, era un 70 y pico de años, un docente jubilado. Un docente jubilado de 70 y pico de años en México que fue asesinado. Digamos, tiene que ver con decisiones y con cuestiones. Igual me parece muy interesante cómo Estados Unidos en alguna medida empieza a decir, no, nosotros no... Es solamente hacia los funcionarios. Es bajarle el tono. ¿Sí? Es bajarle el tono en alguna medida, es bajarle el tono, porque creo que, viste, también vos tirás una bomba de humo a ver qué pasa. Claro, y lo evaluábamos nosotros la otra vez, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Claro. Y en alguna medida habrán sacado sus conclusiones y ya está. A ver cómo se comporta el termómetro, ¿no? Y nosotros decíamos uno de los motivos, entre tantos, por los cuales se larga este decreto, tiene que ver con medir las reacciones. Porque permanentemente está jugando Estados Unidos a esto. A ver, ¿qué apoyo puede tener Venezuela en estos momentos? Porque en realidad, cuando se detiene Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, tuvo repercusiones negativas, incluso en países que permanentemente apoyan a Venezuela en cualquier tipo de injerencia de parte de los Estados Unidos. Y evidentemente los Estados Unidos también midió esto. Además que el decreto apunta a sanciones económicas y financieras de cualquier negocio que pudiesen hacer estos funcionarios en los Estados Unidos, que representa, en otro orden, una antesala de un posible bloqueo económico. En el marco de la UNASUR, que ha dicho que va a establecer mecanismos, hasta ahora solo fue una declaración, nada concreto hay, para romper el desabastecimiento que hay en Venezuela. Pero, una pregunta. Les hago una pregunta, ¿no? Esta es una duda, como para también... Digo, uno creo que uno tiene la obligación de tener una visión crítica y decir... ¿Hasta qué punto también, digo, a Nicolás Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro, en alguna medida le vino muy bien esto que hizo Estados Unidos? ¿Sí? Porque el enemigo externo siempre unifica en términos internos. ¿Sí? Digamos, hemos hablado muchas veces acá sobre las falencias del gobierno venezolano en un montón de cuestiones para enfrentar el ataque que tiene, sí, la crisis que se genera, muchas veces por el ataque, muchas veces por las propias decisiones políticas y económicas que ha llevado adelante el gobierno de Nicolás Maduro. ¿No hubo una sobreactuación también en este sentido del gobierno venezolano, del planteo estadounidense, digamos, de nos vienen a invadir? Bueno, digamos, es duro la decisión norteamericana, pero ¿no hubo una sobreactuación también ahí un poco? En parte sí y en parte no. A ver, y de hecho el viernes pasado lo decíamos acá. Esto le vino muy bien al gobierno de Nicolás Maduro. Por algo, el diario La Nación, el diario matutino argentino, se encargó en dos o tres notas de opinión de destacar cómo en la Mesa de Unidad Democrática estaban bastante enojados con la decisión del gobierno de Barack Obama. Porque, ¿qué hizo? Bueno, unificó las filas del chavismo detrás de una posible invasión norteamericana. Hay movimientos populares que son chavistas, pero no están siendo orgánicos al gobierno, que están diciendo la única manera de rechazar una intervención norteamericana es con una auditoría popular del gobierno que termine con la corrupción. Fíjense cómo la cintura política de estos sectores dicen, está bien, nosotros vamos a tener una posición antiimperialista. Eso es lo primero. Pero ojo, queremos participar de la renovación del gobierno venezolano porque la debilidad para enfrentar el ataque está en nuestras propias filas y en los problemas que este Estado burocrático venezolano fue construyéndose a sí mismo. Se banca una renovación, o sea, echar toda la burocracia corrupta del Estado venezolano, ¿cómo se hace? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, pero es un proceso que el propio Chávez, con muchas de las declaraciones y algunos documentos firmados que dejó, que hoy son programas de militancia dentro del chavismo, marcaba cuando decía tenemos que aprender a delegar el poder a las comunas, cuando decía que tenemos que aprender a ser autocríticos, no puede ser que no reveamos los errores que tenemos, y el propio Chávez se lo decía en la cara a sus propios funcionarios, y esto hoy es bandera de los movimientos chavistas que no están de acuerdo con algunas medidas que el propio Nicolás Maduro lleva adelante. Lo cierto es, como vos decís, por ejemplo, Nicolás Maduro y el gobierno venezolano largó una campaña para juntar firmas. Organizaciones chavistas desde ayer están instalando 13.682 puestos callejeros en todo el país. ¿Con qué objeto? Recolectar 10 millones de firmas para avalar el pedido de derogación del decreto de Obama, que es lo que le piden los cancilleres de la UNASUR, y llevar estas firmas, ¿a dónde? A la próxima Cumbre de las Américas, donde Nicolás Maduro, los presidentes de la UNASUR y Barack Obama se van a ver las caras. Una antesala de lo que puede suceder allí es lo que decía Leo recién, porque fue lo que pasó en la OEA ayer, cuando la canciller permanente de la OEA de Venezuela, Delcy Rodríguez, se enfrentó con el canciller suplente en la OEA de los Estados Unidos. Allí ambos, sobre todo el canciller norteamericano, le bajó un poco el tono a esto y dijo: no estamos preparando ninguna intervención militar, dijo el representante norteamericano en la OEA. No estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. No estamos participando de una conspiración internacional para dañar la economía venezolana o su pueblo. Somos el mayor socio comercial de Venezuela, dijo el diplomático norteamericano. Y explicó, escuchen bien, que el decreto estableció sanciones que deben considerarse como un derecho soberano que ejerce su país para proteger las prerrogativas migratorias de Estados Unidos y el sistema financiero contra inversionistas no deseados. Como decía vos, Leo, recién, lo reduce a estos funcionarios que pueden hacer inversiones no deseadas en los Estados Unidos. Entonces, dice, porque obviamente todo tiene su explicación, nosotros no queremos intervenir en los Estados Unidos. No. Estamos protegiendo nuestro sistema financiero de los corruptos de Venezuela. Una anécdota que me parece interesante, la pueden buscar en internet, cuando la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jennifer Psaki, está en una conferencia de prensa y le preguntan si Estados Unidos está promoviendo un golpe de Estado en Venezuela, y dice, perdón, pero Estados Unidos no apoya ni promueve ningún tipo de cambio de gobierno a través de medios ilegales, dijo la vocera norteamericana, y los periodistas que trabajan en la Casa Blanca se empezaron a destornillar de la risa. Sí. Esto pasó en serio. Uno puede hacer un chiste con esto, sería como una especie de gag de un programa humorístico cubano o venezolano, pero no. Esto pasó en la Casa Blanca cuando la vocera dijo: no, Estados Unidos nunca promovió un golpe de Estado, y los periodistas se le rieron en la cara, digamos. O sea, me parece que es interesante también empezar a leer qué es lo que sucede y hasta qué punto, como decía en un cuento... Además que dice ilegales, ilegales no, con lo cual claro. Deja ver que de otra manera, ¿no? Legal, como la enmienda constitucional que acabas de decir recién, respecto de los derechos humanos en diferentes países, o con declaraciones avaladas y todo, sí se puede promover. Lo cierto es, y como para terminar actualizando la información de lo que está pasando en esta relación entre Estados Unidos y Venezuela, que los lectores del New York Times el martes se levantaron, agarraron el periódico que le tiraron por debajo de la puerta, empiezan a leer diferentes notas, ¿y con qué se encuentran? Con una nota ¿de quién? Del presidente de Venezuela. Publicó el martes pasado una carta en el New York Times que, entre otras palabras, dice: alertamos a nuestros hermanos estadounidenses, amantes de la justicia y la libertad, por la ilegal agresión que está cometiendo el gobierno en su nombre, y no permitiremos que nuestra amistad con el pueblo de los Estados Unidos sea afectada por esta decisión absurda y sin fundamento del presidente Obama. Habrá que ver cómo se ponen los norteamericanos al leer las palabras de Maduro, si estarán contentos, si estarán alegres o si estarán tristes. Pueblos tristes. También cantan Pablo Milanés y la venezolana Lilia Vera. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la

hay un campo común de batalla. Hola, ¿cómo estás? En Latido Americano, la cultura late. Ahí. 9:43 ya de la noche, estamos aquí en nuestra sección de cultura con Cecilia D'Amico, aquí de este lado nuevamente. ¿Qué tal, Leo, nuevamente? ¿Cómo estás? Bien, huyendo de las cotorritas que nos están invadiendo aquí. Dicen en la por ahí radio que hay hasta zancudos y demás es bichos. Sí, mucho bicherío dando vuelta en esta noche, donde ya empezó a bajar la temperatura, pero los bichos siguen dando vueltas. Vamos a hablar de Nodal Cultura. Así es, vamos a hablar de Nodal Cultura. Vos lo habías anticipado hace ratito nomás, cuando conversábamos acerca de esta página dirigida por Pedro Brieger, nodal.m, en donde, bueno, la idea es repasar un poco las noticias de América Latina y del Caribe. Hace semanitas nada más, la propuesta fue abrir una nueva sección, la sección cultural, en donde la idea es justamente enfocarse un poco en la cultura de América Latina. Y esto tiene que ver con compartir las noticias acerca de cine, de música, de danza, de teatro y de gastronomía, entre otras cosas. Quienes tengan ganas de recorrer la página van a encontrar que en estas semanas, yo calculo, esta es una suposición mía, que las noticias que tienen que ver, no en su mayoría, pero en gran parte con actividades enfocadas sobre las mujeres, tienen que ver con la fecha que pasó hace semanitas nomás, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y hubo algunas noticias interesantes, como por ejemplo en Colombia, en donde en realidad lo que se estuvo homenajeando fue el 7 de marzo. En Colombia se hace una especie de previa de lo que tiene que ver con este 8 de marzo, en donde distintas agrupaciones feministas han ido realizando actividades que tenían que ver justamente con la mirada puesta sobre la mujer, una mirada política desde lo cultural. Bien, interesantísima la página de Nodal. Está bueno además, digo, que se vaya especializando lo de Nodal Cultura, lo de Nodal Tech también, ¿sí? Sí, la columna de Ciencia y Tecnología es una columna que tiene días nada más. Hace muy poquitito que fue anunciada. La verdad es que todavía no estuve recorriendo, me metí directamente en Cultura, a ver de qué se trataba. Yo estoy entrando ahora, vamos a sincerarnos en estos momentos. Sí, algunas cuestiones sobre plataforma tecnológica latinoamericana, tecnología también que uno no conoce, lo que pasa en Jamaica con la construcción de un parque eólico, por ejemplo, digamos, diferentes desarrollos que hay a lo largo y ancho de América Latina en cuanto a la tecnología, que también está bueno conocer porque en general uno no se entera de esto. No, uno no se entera y yo pensaba, recorriendo un poquitito la página de la sección de cultura de la página Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe, en que lo habíamos conversado, si mal no recuerdo, en el primer programa de Latido Americano de este año, en donde hacemos una especie de cronología desde que Latido empezó a emitirse al aire por aquí por FM Moreno, en donde era difícil encontrar información sobre América Latina, ¿sí?, cualquiera sea, digamos, el eje que uno tuviera ganas de trabajar. Y esto como que poco a poco se fue visibilizando un poco más a lo largo del tiempo y hoy no es tan difícil encontrar aspectos que tengan que ver con noticias en cuanto a América Latina. Con cultura ha pasado algo similar, si bien hay algunos países que tienen desde los gobiernos que son quienes están a cargo, como por ejemplo Venezuela. Venezuela tiene una página exclusiva de cultura que está armada íntegramente por el gobierno venezolano, en donde se le da mucha importancia a la cultura de Venezuela, más allá de recorrer por ahí algunas noticias que tienen que ver con países limítrofes, por ejemplo. Pero no es tan fácil a la hora de buscar información sobre cultura latinoamericana que uno pueda tener, digamos, al alcance de la mano, abrir solo una pestaña, claro, a esto iba. Y poder encontrar distintas cuestiones, sobre todo por esto que yo decía hace unos minutos. Esto tiene que ver no solamente con la música de América Latina, sino con el cine, con el teatro. Incluso hay cortometrajes que se van proponiendo a lo largo de toda la semana. Noticias bastante interesantes, lo que tiene que ver con la cultura popular, en donde muchas veces se habla de festividades populares en distintos países latinoamericanos. Siempre se ronda en torno al sincretismo religioso y otras cuestiones, y a esta discusión de qué primero, si el tema de la cultura precolombina, hasta dónde luego de la conquista esto se fue como llenando un poquitito de otros ingredientes. Y bueno, y justamente lo interesante que tiene Nodal Cultura es poder centralizar toda esta información para que uno vaya conociendo algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando aquí en América Latina. Sí, también tiene una parte de gastronomía, estaba navegando ahora. No la había visto antes. Te vi que te detuviste ahí. No la había visto antes. Como que no quiere la cosa. Sí, y ahora me pareció bastante interesante. Oda al mango, voy a pasar esa parte. La yerba mate en la cultura guaraní y el origen del tereré. Eso me parece más interesante. Los bares de Belo Horizonte. Nos han hablado de los bares en Brasil y lo que significan para la cultura de ese país, esos espacios. Como es acá el tomarse un café, es en Brasil, ¿no? Tomarse una cervecita. Tiene como esa cuestión de espacio cultural, más allá de lo que puede significar estéticamente un lugar como esos. Bueno, la página Nodal, que decíamos, es una referencia en términos informativos en general. Ahora también abre nuevas líneas, la parte que tiene que ver con cultura, la parte que tiene que ver con tecnología. Recomendamos. Sí, y también abrieron la página que tiene que ver con economía y con universidad. La verdad que sí en economía, pero en universidad tampoco todavía anduve hurgando por ahí para ver bien de qué se trata, pero imaginamos que tiene que ver justamente con la cuestión universitaria dentro de América Latina en distintas regiones. Del, se sigue nuestra así subespecializando, ¿no? Esta, así es. Esta cosa de los medios de comunicación, mira, Martín está del otro lado, pero si no haríamos el análisis de cómo los medios se van súper especializando y entonces va a haber medios para cada cinco personas, va a haber un medio especializado en ese público específico y especial. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Entre tanto, el fin de los medios, me dice. El fin de los medios de masa, nos aclaran desde afuera Martín Raffo. Bueno, lo que viene en la comunicación, importante e interesante para poder saber qué es lo que pasa en América Latina. Así es, ahora vamos a escuchar, la habíamos escuchado la semana pasada, Lilia Downs, sacó un material nuevo este año, hace un mes y medio nada más, llamado Balas y Chocolate, y en este caso la vamos a escuchar haciendo una canción que ella escribió luego de ser informada de que a su marido le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Y bueno, comenzaron a pasar los meses y esto se fue dilatando en el tiempo. Todavía esto, él está acá. Y bueno, y en relación a la muerte en México, con todo lo que esto lleva, ¿no? Sabemos lo que tiene que ver con lo especial, entre comillas, digamos. En realidad es una distinta manera de ver lo mismo. Lilia Downs entonces escribe Son de Difuntos y acá la escuchamos con su canción. Ahí viene la muerte. Estaba sentada la parca fumándose de su tabaco. Su chilico pal, como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino, yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto, sí, se muerto. La pelona prendió su tele para ver la telenovela. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. El tlatoani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate, porque pide dulce y salado. Muerto si es de muerto no, el muerto aquí ya se escogió, el diputado y el alacrán por corrupción los encerrarán. Está muerta si es de muerta no, está muerta aquí ya se escogió, la profesora y esa araña por negligencia la encerrarán. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval. Grito desesperado de los cantores, que son precursores. Que son precursores en este día que nos estamos yendo, escuchando un poco de murga uruguaya, nuestra cortina ya de despedida, porque nos estamos yendo, se está terminando el Latido Americano de este viernes 20 de marzo 2015. Se nos fue el verano y comienza nuestra etapa otoñal aquí en la 90.1. Sí, podríamos decir que formalmente en la Argentina, en todo el territorio o en el centro del país, el otoño comienza mañana. Comienza mañana, ya la fresca empezó a llegar. Sí, la fresca con los bichos, que esperemos que se vayan, ya que los estamos combatiendo sin cuartel aquí en la radio. Sí, la trinchera en este momento es una trinchera no cultural, es una trinchera bichística contra bichera contra las cotorritas. Nos están esperando afuera. Yo miro afuera, hay una lámpara y hay una cantidad de bichos. Podríamos haber apagado la luz, ¿no? Era una solución tan simple. Simple interruptor. ¿Viste pero, cómo es esto? Nosotros no la complicamos. Los viernes a la noche las cosas no dan para más que lo que escuchan. Lo que ustedes están escuchando. Bueno. Nos despedimos, les agradecemos muchísimo. Hicimos el sorteo en forma sumamente express. Así es. ¿Quién fue que ganó al final? Hicimos una lista, alguien cerró los ojos, puso el dedo y Miguel Ángel Barbosa se ha ganado la revista Atiza y Carbón, que nos acercaron sus realizadores. Historietas, notas, entrevistas en defensa de la historieta nacional. Es esta revista que ya va por su año 2, número 2 de diciembre del 2014. Así que Miguel Ángel Barbosa, cuanto podamos, te la alcanzamos, ¿no? Sí, y no nos cansamos de decirlo. Una revista que de un número a otro creció exponencialmente y recomendamos muchísimo por contenido, por forma, por todo. Volvemos a tener en nuestras manos la revista Sudestada. Vamos a estar hablando un poquito más de la misma el próximo viernes porque ya no tenemos tiempo, porque ahora salen dos revistas en una. Ya dejó de ser una revista mensual, empieza a ser una revista bimensual. ¿Por qué? Porque además de Sudestada, tenés en la misma edición a la revista Máscaro. Otras de las grandes producciones gráficas en materia político-cultural que ha salido en los últimos años. La tapa de la revista Sudestada es ¿quién traicionó a Santucho? Se pregunta Hugo Montero en una investigación que hace y opinan Luis Matini y Daniel De Santis. La tapa de la revista Mascaró, cuya bajada de la misma es A la Casa del Futuro Americano, es lo que no se trata. La esclavitud de hoy, dos siglos después de su abolición en el país, las complicidades en las redes del delito organizado, en tiempos de crisis entre los servicios de inteligencia, la justicia, el poder político y las fuerzas de seguridad. Habla de la trata de personas. Exactamente. Tenemos la revista. Si quieren, el próximo viernes, entre las 19 y las 22, pueden venir. Esta sí, es una circulación solidaria que estamos haciendo nosotros. Se vende por 50 pesos. Perfecto, así cerramos entonces el latido americano de este viernes. Hasta el viernes que viene será. Nos vamos a ir escuchando música desde Entre Ríos. Qué linda provincia. Llega el grupo Valvé Trío de su última producción, Siete Paisajes. El tema se llama Frida. Gracias le decimos a Cecilia D'Amico en la operación técnica, musicalización, cultura, etcétera. Martín Raffo, Guillermo Schneider, Víctor Vuelta y quien les habla, Leonardo Smerling. Un saludo grande para Ernesto Smerling, que está aquí de oyente en la noche de hoy. Bueno, que pasen una linda semana. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes.